tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio, que realizamos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Seguimos en Zoom porque todavía no podemos acudir a los estudios. Esperamos que en septiembre sí ya comencemos de nuevo en la radio y seguir emitiendo, por supuesto, en iVoox, iTunes, Spotify y, bueno, en las redes sociales nos podéis encontrar y escuchar. Hoy, 21 de julio de 2020, programa número 43 de nuestra 21 Vueltas al Sol. Y tenemos con nosotros, como es habitual, a nuestro presidente, Joaquín Barroso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Pues bien, aquí, empezando un ratito. Bueno, a ver si nos resuelve la friki serie, si no para este, para el programa que viene, porque parece que hay respuestas nuevas y gente que colabora en las respuestas, sí, ¿no? Sí, hay acertante. Por ser la última, hay acertante. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a terminarla y lo vamos a tener que dejar para la semana que viene. Hoy tenemos un programa completito. También nuestro compañero y astrofísico, don Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? Que hay, como siempre aquí, cada martes con todos vosotros, a difundir astronomía. Muy bien. José Luis Espí, nuestro astrofotógrafo de noche. Muy bien, aquí estamos también otro martes a disfrutar de lo que nos gusta, que es la ciencia y la astronomía. ¿Alguna foto de cometa habrá caído ya esta semana, no? Ahí... Sí, de cometa y de... Y demás cosas, porque mandé una de la última que hicimos la salida del día 20, que era de la Crescens Nebula. Solamente la he mandado al grupo. Mi primera toma de contacto con H alfa, sí. Y ahí me ha quedado bastante chula. Así que bueno y esta semana que hay luna nueva, volveremos a ir alguna expedición a hacer fotos. Contigo se encuentra hoy Isabel, está con nosotros, sí. Nuestra química de cabecera, ¿no, Isabel? Hola, aquí estoy, sí. Bueno, alguna cosita que nos traes para hoy, ¿no? Hoy vamos a tomar café, bien. Después de tomar una cerveza es que casi lo mejor que se puede hacer en un bar. Con hielo, café con hielo para que estemos fresquitos. Fresquito. Sí, ahora apetece con hielo, sí. Bueno, pues se encuentra también con nosotros, como habitualmente últimamente, Rafael Caro, Jesús Manuel Romero, que están hoy de escuchantes y de oyentes aquí en el programa. Y hoy estamos de observadores porque somos observadores de estrellas dobles. Estamos, bueno, con una estrella que no es solo doble, sino triple, aunque hoy nuestro telescopio de Un Punto Azul solo consigue ver una, porque está con nosotros desde Valladolid. Nos falta focal ahí para resolver. Falta focal. Bueno, tenemos a Edgar Rubén Massa. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenísimas tardes. Encantadísimo de estar con todos vosotros. Y para mí es todo un honor estar compartiendo esta tarde con vosotros estos momentos y hablando de astronomía, de lo que yo hago y de lo que hacemos mis compañeros y yo, ¿no? Así que de las estrellas dobles, con lo cual encantadísimo y muchas gracias por invitarme, la verdad que sí. Nada, a ti hay que decir que el observador de estrellas dobles, bueno, el último número ha salido ahora hace poco, sale cada 6 meses, ha salido a principios de julio, nos contará algo él, pero bueno, ya que está aquí nos tendrá que contar cuáles son sus estrellas dobles favoritas, bueno, cómo empieza esta historia, porque a la vez que hoy no han podido estar Rafael Benavides, ajá, y Juan Luis González Carballo, que a ver si ahora dentro de un ratito puede conectarse, que son las tres estrellas dobles que tenemos el sistema triple que tenemos en mente cada vez que vemos, observamos una estrella doble, porque la fantástica labor que hacen con esta revista de un nivel no ya de aficionado, sino un nivel científico espectacular, y que, bueno, nos tienes que contar cómo empieza esta historia. Sí. Pues mira, había una cosa clara, y había una clara eclosión de observadores de estrellas dobles en España, ¿no? A raíz de los 80 con el catálogo de don José Luis Comellas, que por cierto es el director honorífico de la revista El Observador de Estrellas Dobles, cuyas siglas son ya mundialmente conocidas como OED, esa es la sigla reconocida que nos identifica. Y bueno, pues había una gran afición por las estrellas dobles, por observar estrellas dobles, desde el punto de vista ya científico y de aportar medidas y aportar parámetros al catálogo, pues que es la biblia de este tipo de observaciones, que es el Double Star Catalog en Washington, el famoso WDS. ¿Qué ocurre? Pues que había mucha gente capaz, muchos compañeros capaces de observar y hacer ciencia de verdad, cuando estrellas dobles, problema. Haciendo las medidas como ahora, si eran capaces de un artículo en inglés, por ejemplo, debidamente científico, y había que remitirse a las publicaciones de hace 11 años, ¿no? Que era, pues, por ejemplo, la revista inglesa y la revista francesa y la revista americana, el JDSO. Entonces, a raíz de una idea de don Juan Luis González Carballo, y digo don Juan Luis porque fue el que lanzó esta idea, y de junto con Rafael, yo me uní a los pocos momentos después de esta idea, se nos ocurrió, al final a todos hacer un boletín, pues modesto, de estrellas dobles, donde recoger las observaciones españolas y hacerlo en castellano, ¿no? Y de ahí surgió la idea, y de cómo llamarla, pues el Observador de Estrellas Dobles. Llevamos 11 años ya publicando esta revista. La dimos a conocer en el año 2009 en el Congreso PROAM, en el primer Congreso PROAM profesional amateur organizado por la Sociedad Española de Astronomía, por los profesionales, donde nos llamaron a los amateurs. Ya se han hecho tres ediciones, y ahí presentamos la revista tímidamente. Don José Luis Comellas, nuestro queridísimo don José Luis, escribió en el primer número y es el director honorífico, y a partir de ahí la revista ha ido creciendo paulatinamente. Muchos de los que entonces nos dijeron que éramos unos locos por escribir o por editar una revista en castellano hablando de ciencia y de estrellas dobles, nos dijeron: no tenéis futuro. Bueno, después de 11 años, OED, el Observador de Estrellas Dobles, se ha convertido en, yo diría, y no es amor de padre o de compadre, ¿no? Porque somos tres, en la revista referencia de estrellas dobles a nivel mundial, escrita íntegramente en castellano. Ya no solamente escribimos o transmitimos los artículos de los compañeros españoles, sino que nos llegan artículos en alemán, en inglés, en italiano, en cantidad de idiomas que tenemos que traducir porque nosotros publicamos en castellano. Es decir, es una revista a todo color, es un magazine donde hay medidas de estrellas dobles, hay enseñanza, hay instrumentación, hay historia de las estrellas dobles, importantísimo saber cómo se ha ido desarrollando la historia en el mundo de las estrellas binarias, porque si somos como somos es que porque fuimos como fuimos, ¿no? Y entonces entrevistas también, ¿verdad? ¿No? Entrevistas también. Entrevistas a astrónomos de estrellas dobles de todo el mundo. En fin, es una revista muy completa y que es ahora mismo referencia clara como aportación de medidas y de observaciones al catálogo de Washington. Es decir, estamos haciendo, gracias a todos los compañeros y a todos los observadores que colaboran con nosotros, afortunadamente cada vez hay más gente nueva que se está interesando por este campo, bueno, pues somos referencia a nivel mundial, os lo digo sinceramente. A los un par de años después de empezar nosotros, a nuestro rebufo en el argot de la Fórmula 1, ¿no? Digamos, pues los compañeros italianos lanzaron también y el boletino del Stelle Doppi, entonces, bueno, pues también hay una revista en italiano, ahora mismo tenemos en francés también, en inglés dos. Quiero decir, OED es un referente ahora mismo, y no es que lo diga yo, o sea, es una revista a todo color. Aquí sí tengo que decir que la labor de Juan Luis González Carballo es la imagen que todos veis de la revista. Él es el que maqueta, da color, editor, ¿no? Da color, exactamente, y diseña. Rafael Benavides y yo estamos más en la labor esa más sucia, digamos, de estar atrás traduciendo artículos, corrigiendo artículos y dándole la forma científica que requiere la revista. Que, por ejemplo, hacemos dos números al año, este último ha sido, normalmente hacemos uno el día 6, el Día de Reyes, y uno el número de verano que sale el día 1 de julio. Este año, por la pandemia, nos hemos retrasado un poquito y hemos sacado la revista el día 6. Pero bueno, quiero decir que más o menos en 15, 20 días, las medidas de todos los compañeros y los descubrimientos que publicamos en la revista son incorporados automáticamente por Brian Mason, que es el gestor del catálogo, el astrofísico jefe del catálogo WDS en el Observatorio Naval de los Estados Unidos, quien incorpora esas medidas y a los observadores nuevos les asigna su código de observador, con lo cual eso tiene pues el orgullo de decir, soy observador nuevo de estrellas dobles y ya estoy entre los 400 y pico observadores de estrellas dobles desde William Herschel en 1802, que formo parte de esta historia, porque claro, no debemos olvidar que la observación de estrellas binarias con la idea de calcular las órbitas de estos astros es la única manera directa que hay de calcular las masas de las estrellas, o al menos la suma de las masas de estas estrellas, ¿no? Y eso es a través de observaciones de muchas generaciones de astrónomos. Esto es una labor de multigeneracional entre los compañeros que nos dedicamos a esto. Y claro, mis observaciones, igual que yo utilizo las de cualquiera de los astrónomos históricos para hacer cálculos y para hacer estudios, mis observaciones y las de mis compañeros y todos los que colaboran con la revista con nosotros las utilizarán astrónomos venideros en el futuro para calcular esas órbitas. Es un trabajo duro, intenso, bonito, agradecido. Las estrellas dobles, yo creo que todas las facetas de la astronomía y todos los campos son interesantísimas, pero quizá las estrellas dobles históricamente han sido uno de los campos que más aportaciones a la astronomía profesional ha hecho. De hecho, os digo que más del 60% y mucho más hoy en día de las observaciones que se incorporan, de las medidas que se incorporan al catálogo de Washington, son hechas por astrónomos amateur. Las estrellas dobles pueden observarse todas las noches del año, hay infinidad por todo el cielo, da igual la latitud, de arriba, de abajo. Todas las noches son nuestras, no tenemos que pedir permiso a nadie y todas las medidas son válidas. Aunque yo las haga ahora y las publique dentro de 2 años, ese momento puntual de esa medida en esa fecha concreta será un dato más que irá a conformar esa hipotética órbita o trozo de arco de órbita elíptica de un sistema determinado. Con lo cual, es una labor apasionante. Hay veces que también uno hace de detective, ¿no? En el sentido de que investigamos errores en los catálogos, errores en las observaciones antiguas, los detectamos, los corregimos. Es tan importante confirmar un par que solo ha sido medido hace 100 años como no confirmarlo. Es decir, ese par no existe, las estrellas dobles que cuando se catalogó probablemente hayan tenido un movimiento propio dispar y totalmente opuesto y se hayan separado y ya no exista como pareja doble, ¿no? Visual. Quiero decir, todo esto conformado dentro de la revista pues hace que sea una labor interesantísima y sobre todo científica. Yo no sé si sería interesante dar un tipo de por de supuesto, pero bueno, lo primero que hay que decir, Edgar, que la revista es gratuita, que la podéis descargar, claro, y claro, que vos lo buscáis como observador de estrella doble y es muy fácil, pero si quieres dar el enlace directo, pues lo das ahora mismo para que quien quiera, bueno, pues empiece a leer estos temas tan interesantes y si tiene ánimo de apuntarse a una labor más científica o una labor de colaboración, pues cómo aprender, claro, claro, o cómo empezar a colaborar con vosotros, con las revistas, y no con las revistas, sino con los montones de observadores de compañeros que hay en el mundo. Claro. Efectivamente, mira, la revista ahora mismo, haciendo estadística de hace más o menos un año, que he estado mirando antes, más o menos, hemos publicado más de 5.000 medidas de estrellas dobles que están ya en el catálogo en estos 11 años, en 25 números, y descubiertas, pues más de 1,000 pares nuevos descubiertos que antes no existían. Es decir, la labor es importantísima. Y por otra parte, los editores, si hay interés por observar y si a alguien que tiene interés le dices cómo y para qué y por dónde tirar, y encima le ofreces un listado de estrellas dobles para observar, porque son dobles abandonadas, que hace mucho tiempo que no se observan y que es necesario confirmar si al menos existen, lo que os decía antes, bueno, pues decidimos nuevamente entre los tres incorporar en la revista campañas de observación para los dos hemisferios, con la idea de incentivar a los observadores australes también, y que se llama, se llama el proyecto SEDA WDS, que es Seguimiento de Estrellas Dobles Abandonadas en el catálogo Washington Double Star Catalog, ¿no? Ahí hemos publicado ya pues casi 800 medidas, más o menos, de esas estrellas dobles que están abandonadas y de las cuales no se sabe prácticamente nada, nada más que alguien las descubrió pues hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Y ahí se van incorporando observadores, ponemos pares obviamente asequibles a los equipos más modestos, pero también ponemos pares muy cerrados para aquellos equipos más exigentes, ¿no? Hoy cada día más, afortunadamente, las tecnologías están avanzando y mis compañeros y yo, no me voy a por delante, hace 20 años observábamos visualmente y cada uno se iba a su casa con las medidas de las estrellas dobles que había cogido para esa lista de esta noche, de esa noche en concreto, hechas. Ahora mismo nadie pone el ojo en el telescopio, salvo para la cosa romántica de la divulgación y de la astronomía. Hoy en día la CCD ha suplantado a esa forma personal de observar, y es una forma impersonal, y todo el mundo mide lo mismo con el software adecuado. Entonces, el micrómetro ya pasó a la historia, ¿no? Ya todo digital. El micrómetro es historia. Totalmente. Sí, mira, yo por mi oficio, yo me construí varios micrómetros filares, y claro, estuve midiendo. Lo recuerdo que había que ellos. Se lo construía uno porque eran bastante caros en aquella época, sí. Yo de profesión trabajo de tornero, máquinas, herramientas, ya os lo cuento, ¿no? Entonces tengo facilidad para eso porque es mi oficio, ¿no? Pero hoy en día todo el mundo mide haciendo observaciones CCD, ¿no? Claro. CCD, Like Imaging, incluso ahora mismo ya Interferometría Speckle, porque tenemos el software adecuado y los equipos adecuados, las cámaras súper rápidas que te permiten hacer frames pequeñitos para que no pese la imagen y hacer 4,000 imágenes y luego apilarlas y seleccionarlas. O sea, es muy fácil meterse en el campo de las estrellas dobles y enviarnos a nosotros como editores esas medidas. Estamos siempre pendientes de ayudar y de indicar la metodología adecuada. A ver, si tú quieres hacer una labor PROAM y quieres colaborar directamente haciendo astronomía profesional, bueno, Brian Mason en este sentido dice que somos astrónomos profesionales sin compensación económica. Exactamente. O sea que sí, efectivamente, porque nadie cobra nada, ¿no? Pero si quieres tener credibilidad y hacer ciencia de verdad, tienes que utilizar la misma metodología que utilicen los profesionales con equipos más modestos, sin duda. Entonces, nosotros como editores y como impulsores de este campo observacional, pues no nos importa lanzarnos a formar a los compañeros, indicarles todo tipo de facilidades, equipo, resoluciones, cómo hacer toda esa historia. De hecho, ¿qué es lo que necesitan básicamente? ¿Qué necesitaría básicamente alguien que se quisiera iniciar y que no tenga grandes medios? Porque por lo que estás comentando, no es solo para grandes no profesionales, sino para amateurs muy profesionalizados, sino para cualquiera que diga, voy a empezar. Equipo más modesto, digamos, ¿no? Según. Equipo modesto, y qué necesidades tengo para poder empezar con este, y dónde enterarme, aparte de contar con vosotros, pues algún manual o algo que ya tengáis. ¿Qué nos puedes ofrecer para que cualquier usuario? Pues muy sencillo, o sea, ahora parece que toda la historia está en la astrofotografía, ¿no? Parece que todo el mundo hace astrofotos y hace todo el mundo hace astrofotos magníficas, ¿no? Pues con un equipo de astrofotografía normalito, si estamos en reflector, pues con un 200 milímetros y una cámara ASI de estas modernas que hay ahora por 4 duros y una montura en ecuatorial, por supuesto, ya no hablo de seguimiento. Si queremos hacer seguimiento, pues también hay equipos que te permiten, pero no es necesario. Se pueden hacer montones de observaciones de estrellas dobles abiertas, fáciles, para aberturas pequeñas, que están olvidadas también. Hay pares muy cerrados que no se observan y que requieren longitudes focales más grandes y aberturas cuanto más grandes mejor, pero hay otras muchas, muchísimas, con medidas de 10, 15 segundos de arco que son resolubles por cualquier equipo modesto que haya, y eso, pues CCD, software adecuado, en este caso todos somos usuarios de Reduc. Reduc es un software hecho por un astrónomo amateur francés que se llama Florent Losse. Yo contacté con Florent en el año 2005 porque este hombre es un portento y es un altruista y creó este programa para medir las primeras estrellas dobles con las cámaras webcam, con la Philips Toucan Pro. Fijaos. Las hemos tenido aquí en la agrupación. Las hemos tenido todos, ¿no? Sí, porque entonces las primeras CCD eran carísimas. Y Florent Losse pues ha ido haciendo versiones de este programa totalmente gratuito. Programa gratuito, además, o sea, increíble. Sí, y gratuito. Permite hacer interferometría Speckel con una a partir de 300 milímetros en abertura, con unos algoritmos que es alucinante, y está extendido por todo el mundo. Sí que puedo decir en este sentido, y es que yo creo que realmente el introductor de este programa en España fui yo, puesto que hablé con Florent, fui el traductor de las del manual del programa, pero bueno, quiero decir que tenemos todas las herramientas, todos los medios, salgamos a desdoblar el firmamento. Yo eso siempre lo digo. Entonces, bueno, pues... Y por si fuera poco, con la revista que tenéis de más, claro, tenéis claro. También publicado un magnífico y estupendo manual que estoy enseñando aquí a la cámara. No lo vais a ver los que solamente nos escuchan, pero es la observación de estrellas dobles. ¿Cómo surgió el tema este de que Marcombo dijera de hacer un manual tan importante? Pues fijaos, en el Congreso PROAM de Alcalá la Real, en 2015... estuvimos allí con vosotros, además. Claro. Sí. Pasamos unos días magníficos allí. Bueno, pues durante esos días, compañeros, la editorial Marcombo, con la idea de hacer una colección de manuales de astronomía, ya hay creo que 10 o 12 libros publicados, pues nos propuso a los tres mosqueteros, a Juan Luis, a Rafael y a mí, hacer un libro, un manual de observación de estrellas dobles, que sería el primer libro de esa colección. Entonces, no nos lo pensamos ni 2 minutos y dijimos, ¡p'alante! Y pa'lante. Hoy por hoy es el único libro en castellano, el único manual, y se han vendido montones, porque claro, son cosas muy específicas y dices, bueno, ¿qué tirada puede haber esto? Pues realmente ha sido sorprendente la cantidad de libros que se han vendido, ¿no? Y toda esa gente pues sigue ahora mismo haciendo sus pinitos y están entrando dentro del campo de las estrellas dobles. Así que estamos muy contentos, la verdad. Estamos encantadísimos. Qué bien. Muy, muy interesante, Edgar. Y bueno, aparte de observar estrellas dobles, bueno, mi favorita, te preguntaríamos cuál es la tuya, mi favorita, porque fue la primera que descubre casi cualquier aficionado con un telescopio, que aquello no era ni telescopio, por supuesto, es Mizar y Alcor, que después además ya uno aprende a resolver alguna más. Pero la tuya, ¿cuál es? ¿No será como la gente del Cádiz, ¿no? Que al Vireo le llama la estrella del Cádiz. Porque, no, mira. Porque ahora que ha subido, además, los de M13 han celebrado con la estrella, la han estado presentando y todo, resolviendo al Vireo para la subida pues del mira, Cádiz. Pues mira, tuya, Agustín, ¿cuál es? Me alegro que me hagas esa pregunta, porque mi estrella doble favorita es Gamma Arietis. La gama de Aries es una perlita gemela a 8 segundos de separación. Y cuando yo, sí, yo había visto Mizar y tal, pero yo no me hacía idea entonces, cuando yo empezaba esto de los años 80 al final, ¿no? De lo que era esta historia, ¿no? Uno ya sabéis que todo el mundo empieza tocando un poco de todo y enseguida dices, ala, esto a mí me mola más que otra cosa, ¿no? Bueno, pues el día que yo desdoblé Gamma Arietis, en mi tremenda ignorancia, pensé que la turbulencia era tal que no me permitía ver una estrella. Yo no sabía que aquello era una estrella binaria, ¿no? Y la veía alargada, con un 114, con un ocular de 4 milímetros SR, rarísimo, que era un cristal de botella, ¿no? O sea, al final, con unos medios precarios. Y cuando por unos instantes se estabilizó la atmósfera y yo vi que aquello eran dos estrellas juntitas, separadas por un hilo negro, dije, ala, ¿habrá más de esto? No me lo puedo creer, o sea, increíble. Y a partir de ahí, fijaos, yo acababa de empezar con esta historia, siempre había tenido la inquietud de la astronomía. El primer libro que yo me compré fue el catálogo de estrellas dobles de José Luis Comellas. Un libro que fue pues esa muleta donde apoyarte, porque entonces no había internet. Si tú pedías datos, por ejemplo, a Washington, había que hacerlo por correo convencional y te tardaba un mes en traer datos. Los libros del catálogo IDS famoso de los 60 estaba descatalogado, no había prácticamente información. Y las 5,000 y pico estrellas dobles que José Luis Comellas publicó con sus modestos telescopios y aquellos sustanciosos comentarios que te hacían engancharte cada vez más, diciendo que era una pareja preciosa, sombría, con unos matices oro, unos matices brillantes. Bueno, aquello fue la leche. Y a partir de ahí, exclusivamente, yo ya me decanté por la observación de estrellas dobles. Y ya, claro, fui documentándome y aprendiendo las técnicas de observación, los primeros métodos de observación, el micrómetro cronométrico, luego empecé ya a construir mis micrómetros, luego vinieron, fijaros, los oculares astrométricos, tanto el de Meade como el de Celestron, grabados a láser allí donde se pueden hacer medidas, y a partir de ahí ya las webcam y las CCD. Esa es la evolución en estos últimos 30 años, ¿no? En cuanto a los medios técnicos para observarlos. Así que, bueno, pues es una eterna lucha esto, ¿no? Es una eterna lucha. Y uno cada vez quiere, claro, separar estrellas dobles más cerradas, porque parecen ser las más interesantes, ¿no? Ahora con el asunto de Gaia está revolucionando esta historia. A mí me pregunta mucha gente, bueno, ahora con Gaia, que va a descubrir 10 millones de estrellas dobles o de estrellas binarias realmente, porque están a la misma distancia, paralajes idénticos, separaciones, espectros, todo nos va a dar, nos va a quitar el trabajo. No, Gaia va a medir una estrella doble nueva o las antiguas, pero para una fecha concreta que será la fecha media de observación de la misión. Solo tendrá una misión, una medición. Una observación. Observación. Habrá que confirmarlas. Tenemos trabajo a aburrir. O sea, que en vez de quitaros el trabajo, lo que nos da es muchísimo más trabajo. Claro. Fijaos si así será. Que desde esto, ya como anécdota interna, porque claro, como tenemos contacto los tres con Washington, con el gestor del catálogo, la minería de datos ahora mismo, el observatorio virtual, con los catálogos, con la versión del DR2 de Gaia, y eso que no ha terminado ni mucho menos, pues ya se han publicado ya catálogos por profesionales, buscando parejas hasta determinada distancia, filtrando con las distancias iguales, pues hasta catálogos de 50,000 nuevos pares. Fijaos, de hecho, en la revista nos han dicho, parad un poco de publicar nuevos paquetes de 200, 300 nuevos pares de movimiento propio común. Eso ya sin duda, ¿no? Porque seguramente que ya estén dentro de esos macro catálogos que están empezando a sacar los profesionales. y claro, eso es duplicar el trabajo de los gestores de la base de datos, porque llamados con otros nombres serán los mismos pares que al final estén en el catálogo grande. Entonces están parando ahí un poco la historia desde el nivel amateur de que no vayamos publicando esos paquetes, ¿no? De momento, pero sí siguen publicando listas de estrellas dobles para observar, ya catalogadas, en las cuales no sabemos nada, prácticamente nada, desde que se descubrieron. Con lo cual, el trabajo entre el catálogo convencional y los nuevos catálogos será en unos años, pues, abismal. O sea, esto no se acaba. Esto es eterno. O sea, quiero decir, cada vez más trabajo. Acabamos de empezar. Acabamos de empezar, totalmente. Sí. Obviamente, el catálogo de Washington ahora mismo tiene... No sé si son 115.000 estrellas dobles ahora mismo catalogadas. Digo dobles, que no binarias, porque, claro, históricamente... Explícanos un poco la diferencia, porque todo el mundo habla de estrellas dobles, pero claro, hay que tener en cuenta cuáles son realmente estrellas binarias, cuáles son por posición, cuáles son... Explícanos la diferencia... Claro. Mira, tú, cuando observas por el telescopio y ves una parejita de estrellas muy juntas, dices, pues mira qué majas, ¿no? A veces tienen contrastes de colores distintos, es una maravilla observarlas por el mero deleite de observarlas. Pero si tú piensas un poco más, dices, ¿pero realmente estas estrellas están juntas? ¿Están a la misma distancia de nosotros? ¿Se están orbitando? ¿O simplemente son una imagen producto de la perspectiva? Quiero decir que una puede estar allí al fondo, proyectada contra el fondo del cielo, y la otra más cercana, lo que pasa es que nuestro ángulo de visión las ve juntas. Esas estrellas no tienen nada que ver entre ellas, no están conectadas por la gravitación y no tienen ningún interés astrofísico, nada más que el puro deleite de verlas, ¿no? Las otras son las interesantes, las que mantienen son estrellas que han nacido juntas en la misma nube de gas, la cual se ha fraccionado y se han formado dos protoestrellas al principio que han empezado a orbitarse. Y están girando una alrededor de la otra. O sea, una estrella tiene como satélite... Aparte de planetas, que ya se sabe que tenemos estrellas dobles con planetas también, tipo Tatú, la guerra de las... La guerra de las galaxias. Exactamente, ya hay bastantes. Bueno, pues tienen como satélite, digamos, entre comillas, a otra estrella que están ambas orbitándose, o triple, o... En fin, de manera general ya sistemas múltiples, ¿no? Entonces, esas son las verdaderamente interesantes, porque a través de calcular esas órbitas, como he dicho al principio, somos capaces de derivar sus órbitas y sus masas, que es lo importante, ¿no? Así que, bueno, luego sí que podemos calcular la masa de las estrellas por otros métodos indirectos, pero la única forma directa es que las masas son como son porque las órbitas son como son, o al revés, o viceversa, ¿no? Entonces... las estrellas binarias son las que realmente tienen interés astrofísico, y las estrellas dobles visuales de perspectiva, pues bueno, pues son producto del azar y fruto de la geometría bajo la cual nosotros observamos el cielo desde nuestra perspectiva. Esa es la diferencia principal. Lo que antes se llamaba, o lo que se ha llamado desde siempre, binarias ópticas, que en realidad no son físicas, y la otra, claro, que claro, son las realmente físicas, las que están atadas. Efectivamente. Las que están atadas por la gravitación son las físicas, y las demás, pues bueno, pues son... Ópticas, pues porque quedan muy bonitas una al lado del otro. ¿Sí? Nada más, efectivamente. De esas hay unas cuantas, yo por ejemplo, de Omicron Cygni, por ejemplo, me encanta verla por... Y, claro. Pero es una de mis favoritas, ¿eh? Sí, es una de mis favoritas también, sí. e incluso con prismáticos, ¿eh? Con prismáticos sí. Es una perspectiva increíble, porque se aprecian también los colores, ¿eh? Uh-huh. Y sí, de estas hay muchísimas, pero cantidad, ¿no? Y hay muchísimas que no sabemos nada acerca de si son binarias o no todavía. Gaia va a caracterizar casi de un plumazo todo el catálogo de esas 115.000 estrellas dobles, que hay en el catálogo, porque nos va a decir que si la paralaje son idénticas, los movimientos propios son muy, muy parejos, que esas estrellas al menos hayan nacido juntas, aunque no lleguen a orbitar y se desplacen por el espacio de manera paralela, ¿no? Pero por lo menos ahora mismo con los datos de muchas estrellas, no podemos decir ni discernir cuál es su naturaleza, porque pueden tener una órbita de muchos miles de años de periodo, muy, muy elongada, y realmente lo que estemos viendo es que una se mueve con respecto a otra en una línea recta, en un trozo de línea recta, porque todavía no somos capaces de tener observaciones que tracen un arco más o menos completo o importante de esa hipotética órbita, ¿no? Entonces, diferencia, bueno, pues, la línea recta de un trozo de curva. Claro. Exactamente, eso es. Discernir un trozo recto de una curva elíptica, ¿no? Que es lo que he visto como vosotros distintos tipos, mi favorita siempre ha sido Mizar y Alcor, porque algo muy importante en las estrellas dobles, algo que contáis también en las revistas, es la historia de las estrellas dobles. Claro, claro. Supuestamente historias, ¿no? De que los antiguos guerreros eran elegidos si eran capaces de ver a Mizar como estrella doble o no. Entonces, sí, sí. Eso para mí era algo tan espectacular. Yo que era miope y no veía la resolución, claro. Cuando me ponía las gafas de nuevo, recién puestas. Aquello era una maravilla. Claro, no, no hubiera podido ser guerrero, no hubiera podido ser guerrero. 14 segundos de arco separando a Mizar y Alcor, pues claro, entonces sí que era un test visual, ¿no? Fíjate, claro, que claro. Mizar fue la primera estrella doble telescópicamente descubierta por un alumno y un amigo de Galilei. Bueno, a mí me gusta decir Galilei. Igual que decimos a todos los astrónomos por el apellido, Isaac Newton, William Herschel, bueno, pues yo digo Galilei, porque era el apellido, ¿no? Bueno, pues Benedetto Castelli descubrió telescópicamente, con aquellos precarios instrumentos que tenían, a Mizar como una estrella doble, y así se lo comunica a Galileo, diciendo que ellos estaban buscando pares de estrellas con la idea de medir la paralaje estelar y la distancia y tal, sin saber que eran, ellos pensaban que eran asociaciones estelares aleatorias y sin ningún tipo de relación, hasta que luego en 1802 pues Herschel dijo que no, que era, había ahí algo gravitacional y que estaban orbitándose, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera estrella doble fue ella, ¿no? Fue Mizar. Luego se descubrió que cada una de esas dos estrellas que componen el par Mizar A y B son espectroscópicas, pero es que Alcor también tiene una compañera que hace ya 3 años por lo menos en la revista Astronomía me hice eco de un descubrimiento que Alcor también tiene una compañera, un segundo de arco que se llama, y la han bautizado como Eleonora, quiero decir. Y parece ser que también Alcor y finalmente están asociadas con las cuatro componentes del sistema Mizar AB, con lo cual sería... ¿Cuántas son? Múltiple, 5, 6, 6 ya. Sería un sistema sextuple como Castor, como Castor también, Castor en Géminis son seis componentes. Y parece ser que sí, que finalmente Alcor y Mizar están relacionadas también como un sistema sextuple. Y esa estrellita que se llama Eleonora, bueno, también le pusieron el nombre, en las imágenes yo apostaré, yo no sé si Gaia será, y esto es una apuesta que hago como chulería mía ya, ¿no? Pienso que Eleonora puede ser también una binaria muy cerrada, porque en las imágenes del descubrimiento, cuando lo hicieron hace 4 años por ahí, se ve elongada también como una forma oblonga, y para mí, que a ver si Gaby es capaz de separarlo. Es una apuesta que entonces... Tú tienes olfato. Ahí está la séptima. Tú después de tantos años tienes un olfato. Que las ve antes de que se... ¿no? De que sean oficiales. Esto es vicio. Esto ya no es otra cosa que una pasión tan desmesurada que uno piensa ya en esto como... Pues eso, como hacen los moteros y este tipo de gente que tienen otras formas y otras aficiones, como una forma de vida, ¿no? Es que yo lo veo así. Y luego encima, si a raíz del trabajo con mis compañeros, vuelvo a retomar la revista porque creo que es importante, somos capaces de dar a conocer todo ese trabajo que hay detrás y toda esa ilusión transformado en ciencia, ¿no? Pues entonces uno ya no cabe en sí del gozo, ¿no? En fin, yo no sé si me nota que es que me apasiono mucho con esta historia. Por supuesto, que te gusta y así debe ser. Y además eres un gran conocedor, Una cuestión de protocolo, Edgar. Normalmente sí. El programa es solo audio, pero últimamente estamos también subiendo, al hacerlo por un vídeo, pon si quieres un ratito el vídeo, sabemos que tienes una conexión que puede te dar algún problema, pero si nos da, pues volvemos al estado normal y así. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estoy. Ese soy yo. Muy bien. Para los oyentes que nos escuchan a partir de Spotify o iTunes o iVoox, pues bueno, pues no lo verán, pero bueno, ahora estamos subiendo algunos de nuestros últimos programas, lo está subiendo Lito, como se graban por Zoom, pues tenemos nuestro canal de YouTube video y lo subimos a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Pues fantástico. Va más lento el proceso que subir un audio, porque tiene más trabajito, pero bueno, van saliendo. Bueno, pues nada, que quede testimonio. ¿Y qué más cositas nos vas a contar? Eso. Porque yo iba a comentar. Te dedicas a divulgar. ¿Querías comentar algo? Ya que tú has iniciado el tema de la divulgación y las estrellas dobles, nosotros utilizamos también las historias estas, pero no solo aparte de estrellas dobles, con lo de la famosa Albireo óptica, el Nizarial Core, y nos sirve mucho las estrellas dobles para captar astrónomos. No es una rama tan extraña. No es una rama tan extraña, y sobre todo cuando la enseña un par con colores de verdad que se vean notables, ¿no? Porque casi cuando las estrellas son de mediana magnitud, todas parecen iguales, así son puntitos blanco azulados, pero cuando tienen su colorcito y las ven juntas, claro. Eso para el aficionado es brutal. Yo empecé utilizando una lista de 80 pares. Nosotros les llamamos pares también, aparte de parejas o bueno, ¿no? Pues pares de elevado contraste cromático entre las componentes, ¿no? Y eso es una gozada. Cuando uno observa en visual, Albireo, ¿no? Azul aguamarina y un dorado increíble. Cuando uno observa eso y ve que los colores son así de contrastados, uno enseguida se engancha. Si uno tiene un poco de sensibilidad astronómica en cuanto al aspecto romántico de la belleza de las estrellas y tal, uno se engancha enseguida y uno dice luego, ¿habrá más de estas? Lo que a mí me pasó al principio, ¿no? Y ya empiezas a darle vueltas, empiezas a buscar más pares, empiezas a buscar listas. En nuestro libro, al final incluimos un montón de estrellas dobles bajo filtros de diferentes características para todo tipo de instrumentos, desde prismáticos a simple vista hasta telescopios, y es una maravilla los contrastes cromáticos. Si uno tiene una cámara CCD en color, que yo no recomiendo para observar estrellas dobles porque se pierde resolución, para observar estrellas dobles lo único que necesitas es dos puntitos bien expuestos con una relación señal-ruido correcta y que puedan ser discernidos y diferenciados por el software, ¿no? Pero si tú quieres hacer fotos de estrellas dobles, bueno, Rafael Benavides, mi compañero, es un experto en hacer fotos de colores de estrellas dobles y que publica regularmente en la sección de la revista Astronomía, nuestra querida Tribuna de Astronomía entonces, ¿no? Que sigue dando satisfacciones, y Rafa tiene una sección mensual donde publica sus observaciones e incentiva a los observadores, ¿no? Esa es nuestra máxima hoy por hoy, ¿no? Incentivar a nuevos observadores que sigan las campañas que proponemos en la revista con el proyecto SEDA WDS que os he dicho antes. Por otra parte, mi labor en la Liada, en la Liga Iberoamericana de Astronomía, con sede en Argentina, ahí tenemos también la sección de estrellas dobles, de la que soy coordinador general, y ahí intentamos traspasar fronteras para que los observadores australes también se dediquen a observarlas, porque en el hemisferio sur hay listados de estrellas dobles que no se han vuelto a medir desde los históricos en cantidades increíbles, ¿no? Y hay que hacer muchísimo trabajo. Y sí que podemos decir que a través de la revista y de las campañas que proponemos se han creado varias escuelas, sobre todo en Argentina, pero también en países aledaños, de observadores de estrellas dobles serios, muy serios, que incluso están colaborando en el Observatorio de Córdoba, en el Observatorio Profesional de Córdoba, en Argentina, haciendo campañas de observación e incluso dando cursos allí y formando a nuevos observadores. Así que si los oyentes de Un Punto Azul están interesados, yo creo que no teníamos ningún problema, ni yo ni mis compañeros, en montar cursos online, por ejemplo, ahora que está tan en boga, contando cómo y por qué y para qué de las estrellas binarias y bueno, pues enseñar un poquito a esa metodología que al principio uno puede estar un poco despistado. Te tomamos la palabra. Mira, y como ya hemos terminado las charlas confinadas, porque ya no estamos en teoría confinados, pero las vamos a continuar, aunque no haciéndolo toda la semana, sino una vez al mes, pues te tomamos la palabra para que algún día vosotros tres vengáis a nuestras charlas confinadas a partir de octubre, ¿no? Pues sí, a darnos sí. Una charla sobre este tema tan apasionante y tan interesante, sí. En donde, bueno, pues se conectan bastantes aficionados a la astronomía, pues, de agrupaciones amigas de Andalucía, bueno, y de todas partes de España, bueno, y de Argentina, tenemos varios que se han conectado también, y de Uruguay. Así que, pues, de hecho, hace poco también hemos estado hablando de ti aquí en el programa con los componentes de SIRMA. Bueno, que mis compañeros de SIRMA, sí. Tus compañeros de SIRMA. Yo soy SIRMA mediano, quiero decir, aquí en SIRMA también está un poco descontinuada por mis muchas historias, pero creé el grupo de estrellas dobles dentro de SIRMA, que era SIRMA MED, que era micrometría de estrellas dobles, ¿no? Y sí, bueno, aquí en Valladolid tenemos mucha afición también, la verdad que sí. Y nada, bueno, pues nada, si hay que hacer unas charlas divulgativas de dobles, seguro que mis compañeros y yo estamos encantadísimos. No os preocupéis. Pues, ya os digo que somos chicos fáciles. Chicos fáciles. Que a nada que nos lancen el capote, taurinamente hablando, pues enseguida sí, entramos. Entráis al trapo enseguida. Claro. Sí. No lo dudéis. Estaría muy bien nos toque, si sigue adelante lo de la RADA, de la Red Andaluza. De hacer las periódicas por sedes, cuando toque Magallanes, os pegamos un mensajito a ver si estáis disponibles. Si hacemos algo de dobles. Ahí, sí, porque ese tema no ha caído en las charlas confinadas, ¿eh? De casi todo, pero de eso no. Doble, no. Pues habrá que hacerlo. Sí, sin ningún problema, vamos, lo que queráis. Ahora ya que estoy en contacto físico y directo con todos vosotros, pues ya no tengo escapatoria. Ya no puedo decir, oye, es que no... Sí. Así hemos capturado a muchos de los ponentes de las charlas confinadas. Pillándolos en cámara. ¿Tú te atreves? Claro. ¿Tú te atreves? Pues sí. Y nadie dice que no. Todo el mundo se echa para adelante. Además... que uno es esclavo de sus palabras. O sea, si yo digo que sí, luego no puedo decir que no. Porque eso va contra los principios de cada uno. Muy bien, compañeros, yo de verdad estoy encantadísimo, me lo he pasado genial, y os agradezco enormemente pues esta oportunidad de estar con vosotros. Y bueno, pues ya puedo decir que soy un punto azul también. Sí, también. Juan Luis González Carballo sí estuvo, aunque fue en la entrevista que le hicimos en Cuenca, pero sí. Él también publica en la revista Astronomía, claro. Hablando de variables, bueno, y de la supernova que descubrió, que está muy interesante. Bueno, pues a ver si nos tomamos una cervecita, como en Cuenca y como en otros lugares que no hemos visto. Y habrá que hacerlo en diciembre, a ver si nos dejan, ir a La Coruña. A La Coruña. Claro. Mala fecha han puesto, tenían que haberla puesto un poquito antes, porque si viene la segunda ola... yo pienso que también, pero bueno, veremos a ver. En cuanto podamos pues a celebrar el congreso. En La Coruña. Y si no, tú también en bares haces algunas tareas, ¿no?, de este tipo divulgativo. Aquí es que se filtra todo. Sí, efectivamente. Ya son creo que 4 años haciendo una actividad que se llama Astronomía Tabernaria. Porque yo pensé, digo, claro, nosotros en SIRMA, en la Facultad de Ciencias, que es donde tenemos la sede, ¿no? Pues hacemos charlas divulgativas todos los viernes durante todo el curso lectivo, abierto al público. Pero realmente la afluencia de público es les da miedo, pequeña, ¿no? Les da un poco de miedo. Exacto, eso es. Les da miedo, dicen, yo voy a la facultad, no voy a saber mucho, ¿dónde voy yo a la universidad? Y yo dije, bueno, pues vamos a ver, ¿dónde está la gente? Pues ¿dónde está la gente? Pues en los bares del barrio, con los amigos, con los vecinos, con los colegas, tomando cervezas, que es donde debe de estar la gente. Entonces dije, ¿y si metemos ahí astronomía y hacemos una charla divulgativa en plan sencillo para contarle a las personas todo eso que no se da en los colegios, ni se estudia, ni están los programas educativos, ni los programas de la ESO, y que a mí me parece que es una aberración, pero no está en ningún lado, y le cuentas porque la luna se mueve asado, y le cuentas las cosas sencillas y la gente te lo agradece enormemente? Bueno, pues ya llevo 4 años haciendo eso en los bares. Y bueno, pues la experiencia es magnífica. Y como decía una astrofísica amiga mía, la directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, Inés Rodríguez, y algo dice, confieso que divulgo. O sea, antes la divulgación en los astrónomos era como algo irrelevante. Dice, ¿dónde vas tú a contar a la gente todo eso que tú sabes? Tú ahí a los observatorios y a publicar artículos profesionales súper serios. Estaba mal mirada la divulgación. Hoy en día, vosotros lo sabéis que tenemos un montón de amigos astrónomos y astrofísicos profesionales, Lito está ahí también. Es todo lo contrario. La astronomía y la ciencia hay que sacarla a la calle, porque eso es lo que va a dar a las generaciones futuras una sociedad rica en todo tipo de aspectos. Todo lo que la ciencia investiga y se gasta en dinero redunda al final en la sociedad llana, en las personas de la calle. Toda esa investigación redunda en el bienestar de la gente. Y parece ser que muchos gobiernos pues eso no lo tienen en cuenta y recortan gastos en astronomía y en física y en fin. ¿Qué os voy a contar que no sepamos? No, ¿no? Así que bueno, si los de abajo, Agustín, pues hacemos lo que podemos también, pues venga, pues bienvenido sea. A empujar. Muchísimas gracias, pues, Edgar. Encantado de que estés con nosotros. Y bueno, darte las gracias y que estos micrófonos son vuestros cada vez que queráis para dar noticias, para presentar la revista, para hablar de lo que queráis en cualquier momento. Nos llamas, te conectas y ya está, y charlas un ratito con nosotros. Pues así, fantástico. Que encantado. Igualmente, bueno, pues muchísimas gracias. Si quieres quedarte un ratito a tomar un café que nos va a invitar Isabel. Nos va a invitar a Isabel a un cafelito. A un cafelito, sí, pues quedan 10 minutitos así. Pero vale. Me levanto, me voy a por una cerveza, Agustín, y vuelvo enseguida, que tengo el cinemático a 10 metros. Muy bien, venga. Vale. Venga. Hasta ahora, venga. Entonces. Un gracias. Placer y muchísimas gracias, compañeros. Hasta ahora. A ti. Hasta ahora. Bueno, pues espectacular y encantador, como siempre, nuestro querido amigo. Y seguimos con el programa porque teníamos un cafelito que no lo vamos a perder. Yo creo que Isabel nos va a contar está ahí preparada ya con el café. Muy interesante. Pero a esta hora tiene que ser ya descafeinado, porque la gente ya. A esta hora nos vamos a dormir, como nos tomemos el café. Pero bueno, después del café nos tomamos una cervecita. Venga, Isabel, cuando tú quieras. Bueno, pues yo creo que seguramente habréis escuchado alguna vez que cuanto más molido está el café, luego sale más cargado. ¿Es así? ¿Alguno lo había escuchado antes o esto no lo sabíais vosotros? Yo sí, no soy cafetero, no sé. Yo no soy cafetero, pero sí lo he oído alguna vez. Sí. Bueno, pues a partir de aquí vamos a desarrollar una parte pequeña de preparación física-química de la preparación de los alimentos. Entonces, ¿por qué? De hecho, Isabel, un inciso. Antiguamente el café no se molía, sino se echaban los granos de café en las cafeteras antiguas. Vamos, yo por mi abuela, bueno, y por las personas mayores que lo hacían entonces, y salía el café aguachirri, que se llamaba. Cuando llegaba el café más polido, era un café mucho más fuerte. Potente, claro. Más potente. Y de hecho, desde que compramos ya el café molido, que antes lo molíamos en casa, que todo el mundo tenía un molinillo de café, ya fuese un molinillo eléctrico, o yo recuerdo a mi abuela un molinillo manual, que era muy bonito además, eso es. Pues ha cambiado un montón, y fijaros, no quiero ya hablar de las cápsulas modernas, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver con la física y con la química? Pues tiene que ver muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿por qué está más cargado el café cuando está más molido? Bueno, pues la velocidad de reacción, sabéis que entre otros factores depende del grado de división y por lo tanto de la superficie de contacto que haya entre los reactivos. También sabéis, bueno, pues que el tiempo de cocción de los alimentos siempre es muchísimo menor cuando está troceado que cuando está entero, y es por este motivo. Bien, entonces, ¿por qué hablamos del café? Bueno, pues porque cuando estamos hablando del café, estamos hablando de una técnica que se llama extracción y filtración. Son dos técnicas de separación de compuestos, de sustancias, dos técnicas de tipo físico, porque lo que hacen es, no cambian la naturaleza de la sustancia, sino lo que cambian es el estado o el sitio en donde se encuentra, en el caso de la separación. Bueno, pues cuando hacemos café estamos extrayendo las sustancias volátiles, entonces, tanto para el café, bueno, como para otra bebida aromática, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues en el café hay una serie de sustancias sápidas y estimulantes que nosotros ponemos el café en la cafetera y hacemos una cocción, hacemos una extracción y hacemos una filtración. En la mayoría de las cafeteras, bueno, pues se extrae el polvo de café, se coloca sobre una sustancia filtrante, si es una cafetera de filtro, que puede ser o bien un papel, o bien una tela, un plástico, un vidrio, y después se le echa agua hirviendo. En el caso de las máquinas de café expreso, bueno, pues se hace, o bien de las de cafetería normales de toda la vida, o bien las de la cápsula, lo que se hace es una extracción con agua hirviendo, entre 100 y 110 grados centígrados, y la filtración se acelera mediante la presión. Por eso las cafeteras estas modernas son tan pequeñitas y hacen el café tan rápido, pues porque la filtración se hace mucho más rápido mediante presión. Y entonces estamos hablando aquí de otra variable física, la presión. Entonces tenemos una extracción, que es una técnica para separar unas sustancias de otras, con las que se encuentra mezclada y que tienen distinta solubilidad en el disolvente. En este caso el disolvente sería el agua. Y por otro lado tenemos la filtración, que es la separación de partículas sólidas, en este caso en un líquido. Otra cosa importante para el sabor del café es el pH. Bien, está ya determinado el pH óptimo de sabor del café y está entre 4,9 y 5,2. Si el pH es inferior a 4,9, el café está demasiado ácido. Y si es de pH mayor o igual de 5,2, pues más amargo. Bueno, y ahora entramos con lo que es el pH. El pH es una variable química que mide las concentraciones de protones, de iones H3 o más. Bien, y ¿qué se entiende por ácido y por base? El otro día hablamos ya un poquito de ellos, ¿no? Y vimos que la definición de esta sustancia y a partir de ella la escala que determina la acidez o la basicidad, pues nos hablaba, cuando nosotros estudiábamos, esto ya no lo damos, pero antes sí, antes decía, los ácidos tienen sabor ácido, las bases tienen un sabor amargo, y entonces esta forma de determinar si es ácido o básico, evidentemente no la podemos usar en un laboratorio, entonces por eso usamos la escala de pH. Bueno, pues el pH tiene que ver mucho con la cocina. Por ejemplo, muchos vegetales sabemos que cambian de aspecto al cortarlo o con el o al añadirle cierta sustancia. Os pongo el ejemplo de una manzana. Una manzana, cuando la cortamos rápidamente, cambia de color, se ennegrece, porque ocurre una reacción de oxidación, en este caso es enzimática, porque cuando cortamos la manzana, estamos cortando células y se están liberando enzimas que ponen en marcha el proceso de la oxidación. Y la manzana se ennegrece. Lo mismo le ocurre a las alcachofas. Bien, ¿qué hacemos nosotros para evitar que ocurra esto? Bueno, pues lo que hacemos es darles con limón, con zumo de limón. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el zumo de limón es ácido y los vegetales, en este caso, la manzana no porque no es verde, pero en el caso de la alcachofa sí que es verde, la alcachofa tiene clorofila y caroteno, que son más estables a los ácidos. Si nosotros no se los echamos, pues se pondrían de ese color pardo. Otra cosa que podemos explicar que tiene que ver con el pH. Pues supongo que vosotros preparáis una ensalada y la aliñáis en el último momento. ¿Y por qué hacéis el aliño en el último momento? Bueno, pues por dos fenómenos físico-químicos. Lo primero, el aceite lo echamos más tarde, la sal la echamos más tarde y el vinagre también. Bien. Motivo, en el caso de añadir la sal, bueno, pues cuando estamos añadiendo la sal, se produce un fenómeno de osmosis en la lechuga. Y entonces la concentración de sal que se tiene que equilibrar y para eso sale agua desde la lechuga. Y por eso la lechuga se queda como mustia, como babosa, y es el motivo de echarle la sal en el último momento. Por otro lado, el vinagre. Al vinagre le ocurre también exactamente lo mismo. Echamos vinagre a la ensalada en el último instante, porque si no, todo lo que sea de color verde se pondría de color pardo. Entonces, de esta manera evitamos esa coloración que le da un mal aspecto. ¿Otra sustancia que usamos para cambiar el pH? Bueno, pues el bicarbonato de sodio, que lo usamos para muchísimas cosas. Lo primero, por ejemplo, para quitar olores, bien por animales, en alfombra o bien en el mismo frigorífico. Para limpiar un frigorífico lo más recomendado es echar bicarbonato, porque limpia y a la par desodoriza. ¿Y cómo lo ponemos? Lo ponemos pulverizado. ¿Y por qué está pulverizado? Por esa acción mucho mayor, esa velocidad de reacción mucho mayor cuando se encuentra en estado de pulverizado que si se encuentra en un bloque. Y bueno, ya para terminar, bueno, pues hablaros nuestro estómago, ¿no? Nuestro estómago que contiene ácido clorhídrico, nuestro jugo gástrico, que hacen posible la digestión. Y por otro lado, bueno, pues de algunos indicadores, que supongo que también habréis visto alguna vez, que indicadores naturales, que son sustancias que nos permiten saber si el pH es ácido o básico por un cambio de color rápido. En este caso, pues sería la col lombarda. Es muy fácil preparar un indicador de col lombarda, simplemente hay que rallarla y dejarla en un recipiente con agua. Y si le añadimos un ácido, como por ejemplo una gota de zumo de limón, cambia de color, ¿eh? Y aparece un color rojo, y si le añadimos bicarbonato, pues aparece otro color distinto. Esta es una práctica típica que se suele hacer. Y bueno, pues para finalizar ya hemos hablado de cortar. ¿Y en qué es lo que estamos haciendo cuando cortamos? Bueno, pues estamos haciendo una presión. Y la presión, en el caso de los sólidos, depende de la fuerza aplicada y de la superficie de contacto. Por eso también ese famoso dicho que es mucho más fácil cortarse con un cuchillo mal afilado que con uno bien afilado. ¿Por qué? Bueno, pues porque como la presión es inversamente proporcional a la superficie, cuanto más fina sea la hoja del cuchillo, cuanto mejor esté afilado, tenemos que hacer menos fuerza para ejercer la misma presión, y por lo tanto es mucho más fácil cortar y más, es más complicado cortarse uno al hacer esa presión. Y por hoy, pues, veis una pincelada rápida porque sé que estamos ya fuera de tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, Isabel. Tenemos por aquí a Juan Luis, ¿verdad? Como siempre, un placer. Sí, hemos cambiado la focal y ahora ya vamos a resolver la estrella doble. Ahora vemos a dos. ¿Qué tal, Juan Luis? Bienvenido y gracias por conectarte, aunque sea al final. ¿Cómo estás? Recuerdo una en el Congreso de Granada, que hicimos una visita guiada por la Alhambra de noche. Aquí mi amigo precioso, Juan Luis, me acuerdo, y mi mujer Isabel y yo estuvimos de charla todo, y fue una visita porque la Alhambra la tenía yo muy conocida porque he estudiado allí, pero de noche no la había visto nunca. Una maravilla. Y fue una maravilla de visita. Tú estabas también, ¿no, Edgar? Increíble, claro que estaba, sí. Sí, increíble. Lo recuerdo con el peso que fue cuando conocí realmente a Juan Luis y estuvimos charlando toda esa noche. Aquí muchos somos habituales congresistas. Sí, nos vemos siempre en los congresos, como es normal. Sí. Lo mejor de los congresos es los pasillos y los cafés. Los cubatas de por la noche también. También. Ahí es donde se aprende astronomía de verdad. Ahí. Ya lo creo. Y se estrechan lazos. Si yo te conozco nada más que de vista en la foto y no sé qué. Y claro. Al final ahí ya pones cara. Voy a poner malo, pero de los cubatas no vendrá la afición a las estrellas dobles, ¿verdad? No, eso no. Tomás, cuanto más cubatas llevas, menos eres capaz de separar las dobles. Sí, pero al revés. Pero separas las que son simples. Eso sí. Totalmente cierto. Doy fe de ello. Sí. Eso sí es cierto. Muy bien, pues estamos intentando que Juan Luis se conecte, pero le he mandado también un por parece ser chat. Que algo ha puesto en el mesto que algo le pasa al micro, no se puede. Que no sabe qué le pasa al micro, sí. Bueno, pues ya solucionado. La próxima con los observadores de estrellas dobles le toca a Juan Luis. Ya que el peso le ha tocado a Edgar, pues el siguiente a Juan Luis. Eso por no tener micrófono. Exactamente. ¿Vale? Buen anfitrión vais a tener. Sí, ya sí. Lo creo que sí. Él nos está escuchando, pero está mudo. Sí, lo sé. No. Vamos a aprovechar que no nos puede responder. Pues sí. Dice Juan Luis por el chat que la próxima le toca a Rafa, que él ya ha estado. Ah, vale. Pero no te hemos visto. Sí, es verdad. Él estuvo Juan Luis ya ha intervenido en nuestro programa alguna vez. Sí, es verdad. Por teléfono. Sí, incluso. Bueno, pues nada. Oye, pues bueno, emplazamos a Rafa también. A Rafa, para la próxima. Vale. Que se explaye aquí con estas cosas también. ¿Vale? Ya que no puedes hablar, pero ver si puedes, ¿no? Hola. Juan Luis. Ah. ¡Qué pedazo de libro! ¡Ah, ya, por fin! Sí. Te estoy escuchando. Muy bien. Esa voz me suena. ¿Te suena? Pero entonces ya me escucháis, ¿sí o no? Sí, te estamos escuchando. Pues mira, perfectamente. Ya para despedirnos, ¿no? Por lo que veo. Sí, prácticamente. Se ha chupado. Me había bloqueado el navegador, me había bloqueado el micro, no se fiaba de vosotros o de mí o de quien sea. Y esta gente en punto azul no son fieles. Oye, qué una alegría veros a todos vosotros. Perfecto, Juan Luis. Igualmente. Bueno, me alegro. ¿Qué pasa, Pucerano? Sí, estábamos comentando que estamos en los congresos y lo he escuchado. Nuestra cervecita y demás, ¿verdad? Son momentos mágicos. Bueno, de hecho creo que vamos por eso, ¿no? Sí, vamos por eso. Por vernos cada 2 años, vernos allí y charlar un poquito de nuestras cosas. Di que sí. Que me da a mí, mira, aprovecho. Si tienes algún libro que presentar y que firmar y eso, pues mejor. Pues estupendo. Que me da que, no sé cómo lo veis vosotros, pero me da que el de La Coruña en diciembre, no sé, es una opinión mía personal, pero me da que vuelve a estar complicado, ¿eh? Estamos todos así, Juan Luis, estamos todos así, que no lo vemos claro de que se pueda celebrar, pero bueno. En fin, a ver, ojalá se pueda. Ojalá se pueda. Bueno, que me imagino que Edgar ha dejado el pabellón bien alto, ¿no? Sí, muy bien, hombre. Sí, fantástico. Bien. De los tres... Tiene el micrófono cerrado, Edgar, ábrelo si quieres hablar. De los tres, sin duda alguna, él es el Relaciones Públicas, el piquito de oro de los doblistas. Os ha vendido muy bien. De aquí, conforme salgan Spotify y salgan todo eso, hay aquí cantera de doblistas, pero ya, en cuanto escuchen a Edgar. Lo malo, Juan Luis, es que yo me lo he pasado de muerte. Sí. Dime, Agustín. Lo malo es que te has comprometido para la próxima temporada sí, hombre, de charlas confinadas. Cuenta con ellos, si yo ya soy un veterano, tú ya sabes que soy un veterano de los tiempos históricos del programa, de cuando no se podía descargar de ninguna manera. Es verdad. Yo soy me considero de la familia casi, ¿eh? Histórico, totalmente, sí, señor. No, lo eres. Sí, señor. Qué alegría veros a todos. ¿Verdad? Hemos estado confinados, pero con salud. Sí que sí, se nota. Y con ganas bueno, y a vuestras respectivas señoras, las que conozco, ¿vale? Pues dale muchos recuerdos. Isabel está por aquí. Pues dale muchos recuerdos, ¿eh? Hola, de mi parte. Hola, ahí buenas. Mira, ahí está Isabel. Lito, ¿qué tal va eso? Pues nada, aquí con el Neowise detrás, porque ya no lo puedo veo, ver. Vamos, ¿eh? No, estás no lo puedo ver desde ahí, la playa, porque yo estoy aquí en la playa, en Puerto Santa María. Anda, qué bien. Pero con una contaminación lumínica que no me deja verlo. Sí, uf. Aquí llevamos unas tormentas impresionantes hoy. Llevamos un día de tormentas impresionantes por aquí. Aquí esta mañana ya vino una tormenta, 4 gotas gordas, pero poco. Pero, Lito, ¿qué tiene? Está amenazando toda la tarde, pero no acaba de rematar. Pues, llevamos, no sé si he perdido la cuenta, llevamos 4 seguidas, a ver, son cortas pero muy intensas, y en fin, la verdad que está siendo un verano horrible en lo astronómico, que estamos pasando el calor del siglo y no hay manera. Y después se nubla para las noches. Oh, tremendo, tremendo, así que, oye, Lito, ¿qué tiene? ¿Un croma y todo? Sí, yo. Claro. Qué profesional, Dios mío, Lito. Qué bueno. Bueno, señores, tenemos ya que despedir el programa, que se escucha... de fondo la musiquita ya, así que Perfecto. Nos despedimos el programa y si queréis ahora seguir conectados y charlamos un poquito más. Un saludo a todos nuestros escuchantes y gracias por estar ahí. Y hoy recordaros que el martes que viene 28 será el último de esta temporada, descansamos hasta septiembre. Un placer, compañero. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Pues adiós.